La Vaca presenta El Noticiero de los Juicios, un informativo semanal sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en todo el país. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org. www.lavaca.org. Hoy, 28 de noviembre, estamos prácticamente en las puertas de los tribunales de Comodoro Py. Cuando digo en las puertas de los tribunales de Comodoro Py, algo más que geográfico es a lo que me estoy refiriendo, es a las puertas de que se inicie el tercer juicio por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Digo tercer juicio, el primero, recordarán muchos, año 2007, involucró solamente a un represor, al genocida Héctor Antonio Febres, que después de haber escuchado durante 2 meses la infinidad de testimonios, de testigos que lo acusaban por su accionar criminal, y a 4 días que se dictara la sentencia, que iba a ser el 14 de diciembre del año 2007, fue envenenado con cianuro, seguramente por sus pares, en esa cárcel de lujo en la que estaba, en el apostadero naval de Tigre. Todavía no se ha dilucidado si, como dicen algunos, fue un suicidio o si fue lisa y llanamente un asesinato cometido por quienes años anteriores compartieron el accionar criminal. El segundo juicio empezó en el año 2009 y el año pasado, en octubre del año pasado, culminó en sentencia, involucró a 18 represores y concedió 86 casos de la infinidad de víctimas que hubo en ese campo de concentración que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, incluso desde antes que se diera el golpe del 24 de marzo del 76 y ya finalizada la dictadura, incluso ya durante el gobierno constitucional de Alfonsín, sus varios de los miembros del grupo de tareas se dedicaban a hostigar y apretar a sus antiguas víctimas. El Noticiero de los Juicios. Descárgalo en forma libre en www.lavaca.org. Decimos que está empezando entonces el tercer juicio por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, y en este caso va a ser un juicio grande en el sentido de que involucra 68 represores y van a ser analizadas lo sucedido con 789 víctimas. Vamos primero a repasar rápidamente, aunque quizás a algunos les resulte aburrido, los nombres de quiénes son los que están imputados y van a ser juzgados a lo largo de este proceso que se inicia hoy en los tribunales de Comodoro Py. Los voy a mencionar uno por uno porque hay algunos nombres que son conocidos por todos, pero hay otros que siguen estando en el anonimato y tienen tanta responsabilidad como aquellos que han sido y que son más conocidos. Y los voy a comentar, digamos, los voy a ir nombrando según el lugar en el que están actualmente, su situación geográfica, digamos, o sea, están todos con prisión preventiva, han sido indagados, han sido procesados, se les dictó la prisión preventiva, pero no todos están adentro de un penal. Empecemos por los que están excarcelados, son 3. Juan Alemán es una de las particularidades para señalar de este juicio. Juan Alemán es un civil, no es un miembro de las Fuerzas Armadas, pero Juan Alemán está imputado por el secuestro y la desaparición de Orlando Dameri, un joven que fue secuestrado junto con su esposa, embarazada, y sus 2 hijos en el año 1980. Otro de los que está excarcelado es Martelo. Martelo también está solamente por un caso, es un miembro del ejército, de Laura Di Domenico, que fue secuestrada en Santa Fe, y Martelo está imputado por este caso. Y el otro excarcelado es Hugo Damario, sí, el miembro del grupo de tareas que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada. Miembro de la Armada, por supuesto. Después hay 24 que tienen arresto domiciliario. Se los nombro rápidamente. Agusti Escacci, Altamira, Fraguío, Franco, Galeán, García Tallada, Miguel Ángel García Velasco, Carlos Generoso, Morris Hirling, Jorge González, Orlando González, Lynn Jones, Jorge Mañaco, Otero, Palet, Pérez Froyo, Rioja, San George, Santa María, Torres de Tolosa, Torti, Bañec, Vilardo, Weber. Entre los que nombré hay miembros de la Armada, oficiales y suboficiales. Hay también miembros de la Policía Federal, como por ejemplo el comisario Weber. Y hay también un civil, Torres de Tolosa. Torres de Tolosa, que está procesado y con arresto domiciliario y está acusado de haber participado de actividades del grupo de tareas entre los años 1976 y 1978. Quizás a algunos les suene el nombre de Torres de Tolosa, porque las víctimas, quienes estuvimos secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada, lo conocíamos con el alias de Teniente Vaca, pero un amigo suyo de Correrías, el genocida Silingo, lo nombró con nombre y apellido hace unos cuantos años atrás. ¿Quiénes son los que están presos, ya sea en el Complejo Federal 1, en el Complejo Federal 2, o en la Unidad 34 Carcelaria, o sea, en Ezeiza, en Campo de Mayo o en Marcos Paz? Jorge Acosta, Alomar, Arru, Astiz. Asik está en una clínica psiquiátrica. Baucero, Binotti, Capdevila, Cardo, Cavallo, Sionchi, Clemens, Cuomo, D'Agostino, Daer, Daviú, Di Paola, Díaz Smith, Donda, Fotea, García Velasco, García Velasco Pablo, hermano mellizo del que está con detención domiciliaria de Miguel Ángel, Alberto González, Gess, Lanzón, Martínez Pizarro, Navarro. Navarro es el más nuevito, digamos. Navarro fue apresado este año, procesado, y ya los casos por los que él está acusado y su propia situación han sido incorporados a esta causa. Los otros presos son Olivera, Ormelo, Pasos, Pereira, Pernías, Pitana, Poch, Polchi, Radice, Rodríguez, Rolón, Sabio, Scheller, Cifredi y Suárez Mason. Me gustaría agregar en relación a estos genocidas que van a ser sometidos a juicios a partir del día de hoy por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, que entre los que mencioné, tres son médicos navales: Capdevila, Martínez Pizarro y Mañaco. Tanto Capdevila como Mañaco, por ejemplo, ya han sido condenados en otras causas, Mañaco por apropiación de niños y también condenado este año por la causa que se llevó adelante por práctica sistemática de apropiación de chicos. Y entre los que mencioné también hay pilotos, aquellos que pilotearon los aviones que llevaban a los prisioneros secuestrados, adormecidos, y desde esos aviones fueron arrojados vivos al mar. Ellos son Arru, D'Agostino, Gess, Poch y de Saint George. Entre los que mencioné hay miembros del grupo de tareas que integraron el grupo de tareas y también integrantes de lo que se llama la cadena de mandos, o sea que si bien no formaron parte directamente del grupo de tareas, formaron parte de la estructura de mando de la Armada que ordenó y llevó adelante la ejecución de todos estos crímenes. Y hay también miembros, como les decía antes, no solamente de la Armada, sino también de la Policía Federal, de la Prefectura Naval, del Ejército y también del Servicio Penitenciario Federal. También, en relación a los represores que van a ir a juicio a partir del día de hoy, me parece interesante recordarnos que muchos de ellos fueron condecorados por el almirante Emilio Eduardo Massera en septiembre de 1978, y la verdad que esta condecoración, uno podría decirlo, es que les adelanta la condena, porque muchos de los condecorados dicen que ellos nunca tuvieron nada que ver con el grupo de tareas que actuó en la ESMA, que no participaron de la que ellos denominan lucha antisubversiva, y sin embargo, curiosamente, en el mes de septiembre de 1978 fueron condecorados. Verdad y memoria. Fin de la impunidad. Condena social. Juicio y castigo. En relación al juicio que empieza hoy, dentro de muy poco tiempo, en los tribunales de Comodoro Py por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, y que va a estar a cargo del Tribunal Oral Federal número 5, el mismo tribunal que intervino en los otros dos juicios que se llevaron adelante por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, aunque con otra composición. Digamos, antes eran otros los integrantes del tribunal. En el juicio que empieza hoy, el tribunal está integrado por obligado, el único que formó parte de los dos tribunales anteriores, y los otros integrantes del tribunal son el doctor Bruglia, la doctora Pagliotti, va a actuar como cuarto juez, el doctor Bertuzzi. Este juicio que empieza hoy acumula 9 causas y abarca lo hecho por este aparato represivo desde el inicio de la dictadura hasta su finalización. Las audiencias van a ser los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 10 horas en los tribunales de Comodoro Py. En estos 789 casos que se van a considerar a lo largo de este juicio, que se estima que durará 2 años, hay víctimas que fueron victimizadas por el terrorismo de Estado, por el aparato represivo dictatorial que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada durante todos los años que duró la dictadura cívico-militar, e incluye desaparecidos, cientos de desaparecidos, la mayoría desaparecidos, sobrevivientes, y también una particularidad que queremos señalar en cuanto a los casos que van a ser considerados, que los niños nacidos durante el cautiverio de sus padres, nacidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, son tomados también como caso particular en el desarrollo de este juicio. Otra particularidad que me parece importante señalar en este proceso, en este juicio que se inicia hoy, 28 de noviembre, en los tribunales de Comodoro Py, es que en el tremendo listado de víctimas, 789, decíamos, pero pensemos que estimamos que por la Escuela de Mecánica de la Armada pasaron por lo menos 5.000 personas, de las cuales la mayoría están desaparecidos, pero en el desarrollo de este juicio vamos a ver cómo fue el accionar represivo. Creo que va a ser, como es cada juicio en todos los lugares del país, ¿no?, pero que va a ser también una radiografía de cómo encaró la dictadura la represión. Y por eso vamos a ver, por ejemplo, que entre los centenares de víctimas encontramos grupos, podemos pensar en grupos de víctimas, en grupos con núcleo en familias, con militantes y no militantes, con militantes vinculados a estas familias que fueron secuestrados y están desaparecidos o algunos liberados. También sucede lo mismo con grupos de estudiantes. Su mayoría de estos estudiantes eran militantes, pero eran de distintas facultades. También trabajadores de distintos lugares, como un grupo de trabajadores de OSPLAD, médicos de distintos hospitales, como es el caso, por ejemplo, de los médicos del Hospital Ferroviario, un grupo de médicos del Hospital Ferroviario y vinculados a ellos, que fueron secuestrados a mediados de 1977, que están desaparecidos. Y cuando hablábamos, por ejemplo, de grupos familiares, de grupos de familias y compañeros vinculados a ellos, voy a citar, sin pretender agotar este tremendo listado, por ejemplo, lo que podríamos decir el grupo de la familia Lizazo, que fue uno de los primeros operativos de los que tenemos noticias, que llevó adelante el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada contra la familia Lizazo, una familia de gran raigambre militante peronista en la zona norte del Gran Buenos Aires, los cuales fueron secuestrados varios de sus miembros, muy pocos de ellos fueron liberados, uno de ellos, por lo menos, o dos de ellos asesinados en el Café de los Angelitos en el mes de abril de 1976, pero junto con la familia Lizazo y sus cuñados o suegras de la familia Núñez, de la familia Delgado, también fueron secuestrados, por ejemplo, el matrimonio Lagrota-Massa. Lagrota está desaparecido, Massa fue liberada, otros militantes como Niemal, Sureda y Gloviar, Gremico y Ramírez. Gremico y Ramírez eran del Partido Comunista, pero fueron secuestrados por esa relación militante y fraterna que existía en los distintos lugares de nuestro país. Y también señalar que una de las víctimas que podríamos asociar a este grupo de zona norte, María Rosa Mora, una de las primeras secuestradas después del 24 de marzo de 1976, su cadáver apareció en el Río de la Plata ya en aquellos años. Otra familia asolada por la represión es lo que podemos decir el núcleo de la familia Adjiman, Brotman, Begerman, digamos tres hermanos Adjiman, dos de ellos asesinados, uno de ellos secuestrado y desaparecido, y la agresión contra la esposa, las esposas de los dos jóvenes asesinados, también asesinadas, implicó el secuestro de tíos, cuñados, sobrinos, varios de ellos liberados. La familia Gali, cuyo caso se consideró en el juicio que se desarrolló también el año pasado, la familia Cacabelos, más otras personas vinculadas a esta familia Cacabelos, que tiene desaparecidos y asesinados y algún sobreviviente también, la familia de Ravignani y Manuele, Ravignani, José Ravignani, padre secuestrado, luego liberado, pero María Teresa y su esposo Manuele y su hermano Pablo desaparecidos, la familia Tarnopolsky, digamos prácticamente aniquilada, de la cual ha quedado como sobreviviente solamente Daniel Tarnopolsky, y sobrevivió porque no lo encontraron en el raid represivo de julio de 1976, la familia Leni. El noticiero de los juicios, informativo semanal sobre los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. A los genocidas los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Decíamos, cuando empezamos a hablar acerca de las víctimas cuyos casos van a ser considerados en el desarrollo de este juicio, que también hay núcleos, podríamos decir, de estudiantes, muchos de ellos militantes, comprometidos con una militancia social, política, revolucionaria, pero podemos hablar de núcleos por distintas facultades, un grupo muy importante de estudiantes de arquitectura, un grupo muy importante de estudiantes de las facultades de ciencias exactas, también estudiantes de un colegio secundario, del Colegio Seferino Namuncurá de Florida, en la zona norte. Otro núcleo de víctimas es la que podemos decir las que se produjeron en torno a lo que se conoce como las citas nacionales, el 20 de octubre de 1976, y de ahí para adelante la cadena siguió, citas nacionales, ese día en que la dictadura y el grupo de tareas de la ESMA logró descifrar el sistema citas de contactos que la organización Montoneros tenía organizada en el país, y fundamentalmente el blanco de la desaparición fueron los que asistían a esas citas en Capital y en el Gran Buenos Aires. Hablamos también de trabajadores de distintos lugares de trabajo, los trabajadores de Osplat, eso fue a principios del año 76, los médicos del Hospital Ferroviario. También otro núcleo a considerar es el rey represivo que se desarrolló en el mes de mayo de 1976 en la Villa del Bajo Flores. Un grupo importante de catequistas secuestradas y desaparecidas a partir del 14 de mayo de 1976, raíz represivo que se continuó con el secuestro de sacerdotes y otro grupo de catequistas una semana después. Los curas fueron secuestrados, incluso interrumpieron la misa en la Villa del Bajo Flores y fueron secuestrados. Los sacerdotes y esta última tanda de catequistas luego fueron liberadas. Grupo también de familiares y de militantes que se ocupaban de la atención de los presos políticos, como es el caso, por ejemplo, de Ángela Yeta de Gullo y de Gervasio Álvarez. Por supuesto, el grupo de secuestrados, el que se conoce como el Grupo de la Santa Cruz, que también varios de los represores fueron juzgados y condenados el año pasado. También van a ser considerados la situación de víctimas que fueron secuestradas en el exterior. Por ejemplo, el caso de Carlos Maguid, que fue secuestrado en Perú y traído a la Escuela de Mecánica de la Armada y que está desaparecido. El grupo de secuestrados, de víctimas secuestradas entre noviembre y diciembre de 1977 en Uruguay, como es el caso de Oscar de Gregorio, que fue asesinado en la Escuela de Mecánica de la Armada. Su esposa, su compañera, Rosario Quiroga, secuestrada con sus tres hijas, el matrimonio Pizarello. Esos también son casos que se van a considerar en este juicio. Venían los juicios. Si sos mayor de 18 años, podés presenciar las audiencias llevando solo tu DNI. Venían los juicios. Convertite en protagonista de la historia. Si seguimos analizando el mapa criminal que perpetró, que dibujó, digamos, con su accionar represivo el grupo de tareas que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada, y 68 de estos responsables van a ser juzgados a partir de hoy, también tenemos que recordar, por ejemplo, un grupo de abogados vinculados a la solidaridad con los presos y desaparecidos y familiares de los desaparecidos, muchos de ellos militantes también, militantes políticos, militantes revolucionarios, como es el caso, por ejemplo, de un grupo de abogados que secuestró a fines del 76, que incluye a Daniel Antocolex, a España, a Fassi, y también otro grupo de abogados secuestrados en septiembre de 1978, ya como por ejemplo Díaz Lestrem. Pesi Díaz Lestrem, recordemos, fue secuestrado, permaneció cautivo en la Escuela de Mecánica de la Armada y después lo hicieron aparecer envenenado. Lo dejaron en esa plazoleta que está frente al regimiento de Patricios, ahí en el barrio de Palermo. Por supuesto, otra situación que va a ser analizada y quizás es de las más conocidas por la tremenda cantidad de dimensiones que abarca en cuanto al horror, que es el caso de las prisioneras que fueron secuestradas estando embarazadas, fueron mantenidas cautivas en el campo de concentración hasta que dieron a luz. Ellas fueron asesinadas y sus hijos fueron entregados a apropiadores, ya sea miembros de las fuerzas represivas o amigos de ellos. Muchos de los niños y niñas que fueron entregados a vinculados al grupo de tareas han recuperado su identidad y seguramente podrán declarar a lo largo de este juicio. También otra particularidad que me parece importante pensar en el desarrollo, en este mapa, en este diagrama que vamos a ver en relación a estas 789 víctimas, son las identidades políticas de las víctimas, tanto de los desaparecidos como de los sobrevivientes. Si bien al grupo de tareas de la ESMA que en el diseño represivo le habían adjudicado prioritariamente perseguir a la organización Montoneros y a las organizaciones y las agrupaciones de masas vinculadas a la política de Montoneros, como por ejemplo la Juventud Universitaria Peronista, la Juventud Peronista, la Juventud Trabajadora Peronista, el Movimiento de Inquilinos Peronistas, el Movimiento Villero Peronista. Digamos, no solamente compañeros y compañeras de estas identidades políticas fueron victimizadas por el accionar del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, sino también, por ejemplo, militantes del Partido Comunista, como es el grupo de 4 obreros portuarios secuestrados en diciembre de 1976, esa gran raíz represivo de los meses de agosto y septiembre de 1979 de militantes del peronismo de base y de las Fuerzas Armadas Peronistas, que se lo suele denominar como el grupo Villaflor, pero que no incluyó solamente miembros de la familia Villaflor, sino por ejemplo a Víctor Basterra, su esposa y su niñita. También militantes del grupo Obrero Revolucionario, secuestrados también a mediados de 1979. Integrantes, por ejemplo, también de Política Obrera, que fueron secuestrados en los meses de agosto, septiembre y octubre de 1977. Y seguramente a lo largo de este juicio iremos pudiendo identificar y detectar también y recordar que el accionar represivo de la dictadura no se focalizó en una única identidad política, sino en todo aquel que participaba, luchaba y convocaba a organizarse para construir una sociedad más justa. El noticiero de los juicios en www.lavaca.org. www.lavaca.org. Otra particularidad que también vamos a ver en el desarrollo de este juicio en relación al accionar represivo del grupo de tareas era la estrecha vinculación de este grupo con otros grupos de tareas y cómo, digamos, desde el diseño represivo contemplaba, diríamos, una colaboración entre las distintas fuerzas represivas. Es así que también veremos que hubo secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada que fueron llevados a otros campos de concentración, no solo de Capital y del Gran Buenos Aires, sino del país, a otros lugares del país y viceversa. Secuestrados por otros grupos de tareas y recluidos en otros campos de concentración que fueron traídos a la Escuela de Mecánica de la Armada. En esta colaboración, no solamente intergrupos, sino también interfuerzas represivas, es importante subrayar que la Fuerza Aérea, que es la fuerza represiva que diría yo que siempre se la suele llevar más de arriba, porque pareciera que estuvo poco involucrada en la represión, cosa que se tradujo en la condena al represor Agosti en el año 1985, que fue solo condenado a 4 años de cárcel. Por ejemplo, mencionábamos antes militantes de Política Obrera. Los militantes de Política Obrera fueron secuestrados por la Fuerza Aérea y después llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada, desde donde la mayoría desaparecieron y unos pocos fueron liberados. También colaboración con el ejército, digamos, prisioneros que fueron llevados de la ESMA a Campo de Mayo, por ejemplo, o traídos desde Campo de Mayo a la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Y qué decir de la colaboración con la Policía Federal, esa estrecha relación entre la Escuela de Mecánica de la Armada y los campos de concentración Atlético, Banco y Olimpo también se desnuda en el desarrollo de este juicio? Bueno, podríamos mencionar muchas más dimensiones en relación a lo que va a surgir a lo largo de estos, suponemos nosotros, 2 años que va a durar el juicio que se inicia hoy en los tribunales de Comodoro Py. Pero quisiera terminar este pequeño, trágico y terrible recorrido que hacemos por el accionar represivo llevado adelante por la dictadura y en este caso por el grupo de tareas 3.3/2 y sus adyacentes en la Escuela de Mecánica de la Armada desde 1976 hasta fines de 1983 e incluso más, resumir también qué es lo que se va a poder ver en este juicio. Entiendo que se va a poder ver las dimensiones del accionar genocida de la dictadura en todos sus aspectos, en tanto perpetradora del exterminio físico, del exterminio simbólico de identidades políticas, de proyectos, de perspectivas, de identidades sociales, la apropiación de identidades y de niños y niñas nacidos durante el cautiverio de sus padres o secuestrados junto con sus padres, la apropiación de bienes materiales, las diversas maniobras de ocultamiento del accionar represivo que llevó adelante el grupo de tareas, la doble cara del accionar digamos, de las mismas estructuras y de los mismos sujetos, esa estructura pública y clandestina, o sea, esto de que funcionarios que trabajaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como por ejemplo el caso de Rolón y Damario, por mencionar dos de los imputados, eran además miembros del grupo de tareas que actuaba en la Escuela de Mecánica de la Armada. También podemos agregar algunas particularidades. La significación de eso que fue el plan político de Massera, que Massera pretendió legitimar el accionar criminal y legitimarse él como supuesto líder político, después construyendo un partido político con el que pretendió llegar a elecciones y ser votado. Esto que decía antes, que funcionarios de ministerios y reparticiones públicas formaban parte también y actuaban en los centros clandestinos de detención, el proyecto de continuidad, que está muy expresado en lo de Massera, pero también en otros represores, de continuidad incidiendo, digamos, y dominando la vida pública y la vida privada de nuestro pueblo cuando ya no hubiera militares en el poder. Cuando estoy diciendo la vida privada, quiero decir que en esta decisión de dejar a alguna gente viva para utilizarla a futuro, la decisión no era solamente de no matar a algunas de sus víctimas y dejarlas vivas, sino también de pretender decidir cómo esas personas a quienes ellos decidieron dejar vivas debían vivir de ahí en adelante. Todo el aparato que construyó el grupo de tareas de la ESMA para garantizar la apropiación de niños y niñas nacidos durante el cautiverio de sus padres y la apropiación de bienes, esto tiene que ver con todo el aparato que montaron de falsificación de documentos, la red con escribanías, con funcionarios civiles y la utilización de los cautivos como mano de obra esclava, que algunos de los cuales sobrevivieron y la mayoría de ellos están desaparecidos. Quizás para terminar este recorrido por el accionar criminal que llevó adelante la dictadura con epicentro en la Escuela de Mecánica de la Armada, quisiera mencionar dos cosas que eran permanentemente dichas adentro del campo de concentración y que creo que resumen el accionar criminal de la ESMA y también de la dictadura. Uno es una frase que le escuchábamos decir aterrorizados al jefe de inteligencia de la Escuela de Mecánica de la Armada entre el 76 y el 79, Jorge Eduardo Acosta, uno de los que va a ser sometido a juicio ahora y que ya tiene una condena, un par de condenas encima. La frase es: esto no tiene límites. Invito a quienes escuchan esta frase que piensen qué quiere decir esto no tiene límites cuando el poder total lo ejercía la dictadura cívico-militar que decidió sobre la vida y la muerte de millones de argentinos, y no solo sobre la vida y la muerte física, sino también simbólica, y también sobre proyectos de país, sobre la economía, sobre la cultura, sobre la organización social. Y la última referencia con la que voy a cerrar este recorrido de hoy es las palabras que le dijo un represor al sacerdote Llorio, uno de esos curas secuestrados en Bajo Flores, torturado y liberado meses después. Este represor le dijo al cura Llorio que él sabía que el cura no estaba con la guerrilla, pero que era la marca negativa del cura Llorio y de tantos como él, que con su práctica y su prédica Llorio buscaba unir a los pobres, y unir a los pobres es subversivo. Esa frase sintetiza el ideario de la dictadura cívico-militar. Unir a los pobres es subversivo. Subversivo es todo aquel que intenta transformar la realidad desde el lugar de los postergados, los perseguidos, los empobrecidos y los explotados. Esto entiendo yo que es mucho de lo que vamos a poder escuchar, entender, volver a entender o ampliar a lo largo de estos 2 años en los cuales estimamos que va a durar el juicio que se inicia hoy en el Tribunal Oral Federal número 5, en los tribunales de Comodoro Py y en las audiencias que se van a desarrollar los lunes, miércoles y jueves, y que como siempre convocamos a todo nuestro pueblo a participar. Porque, como dice una de las consignas acuñadas en estos años, los juzga un tribunal, pero los condenamos todos. Información para construir condena social. Memoria y verdad. Los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Vení a los juicios. Tu presencia importa. Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. Para compartir con todos nuestros oyentes un pedido que nos llega desde Tucumán, donde hace muy pocos días también se inició un juicio contra los genocidas, Hoy nos presta su voz Juan Carlos Martínez. Juan Carlos es periodista, histórico, militante y defensor de los derechos humanos y autor de dos libros fundamentales. El primero, La abuela de hierro. La abuela de hierro narra la historia de Matilde Artés, precisamente la abuela de hierro, conocida como Sacha, y de su nieta, Carla Artés. Carla es una de las primeras nietas recuperadas, hija de Graciela, desaparecida, ambas secuestradas en Bolivia, trasladadas acá a Argentina, recluidas en el campo de concentración Orleti. Graciela está desaparecida y Carla recuperó su identidad. Carla fue apropiada por el represor Rufo, que actuó precisamente en Automotores Orleti, y fue condenado en el primer juicio que se llevó adelante por crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención y desaparición. El segundo libro que escribió Juan Carlos Martínez es La apropiadora. La apropiadora es un libro sobre los niños, sobre los jóvenes, adultos hoy, apropiados por la dueña del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Juan Carlos, te escuchamos. Es un honor para mí leer este documento de la mega causa sobre el genocidio en Tucumán, una carta suscrita por Juan Falú. Falú es querellante en el juicio contra genocidas que se está llevando adelante en Tucumán. La carta dice lo siguiente: la mayor causa sobre crímenes de lesa humanidad, posiblemente de América Latina, que involucra nuevamente al genocida Bussi, a la mayor fosa de restos humanos hasta ahora descubierta y a la mayor cantidad de víctimas en un juicio único, se está desarrollando en Tucumán en medio de bombos y cornetas de sectores solidarios con los acusados y de una preocupante pasividad de los sectores identificados con los derechos humanos, con las leyes de nulidad y con la condena a los genocidas. Esto está ocurriendo en Tucumán, que fuera sede de los mayores ensayos y operativos represivos de la dictadura militar y, por tanto, la provincia proporcionalmente con mayor cantidad de desaparecidos de aquel nefasto período de la historia nacional. En un juicio anterior fue condenado Bussi. Finalmente falleció en un country, como la mayoría de los genocidas hasta ahora condenados. Ellos pasan sus últimos días en countries, rodeados de sus familiares, en condiciones opuestas a las de tortura y muerte clandestina de decenas de miles de argentinos que fueron sus víctimas. La abogada de derechos humanos y encargada de la acusación en el mega juicio, Laura Figueroa, está implorando ayuda para tener al menos una presencia que opaque los bombos y cornetas de la barra de los genocidas. Está pidiendo presencia de militantes y equipos de sonido. Laura Figueroa ya sabe, además, de la morosidad de la justicia de la provincia y el dudoso posicionamiento de algunos de sus jueces en todo este período de juicios a represores, período tras el cual, lamentablemente, vimos a casi ninguno de ellos entre las rejas. Este caso no debe incluirse en el marco de las confrontaciones políticos partidarias. Este es un caso testigo de enorme trascendencia para el país y el continente en la condena de los crímenes de lesa humanidad. No debiera depender de las agendas políticas, sino de la ideología y la ética que sientan banderas y educan socialmente para proteger a los pueblos de las acechanzas recurrentes de sus represores. Sinceramente, creo que este megajuicio tiene que figurar diariamente en la agenda de muchos medios y también contar con el acompañamiento de organizaciones populares, de la militancia, de los derechos humanos, de las madres y abuelas, pues si no generamos conciencia sobre el horror vivido, seremos cómplices del olvido y de una inexorable degradación de la bandera de los derechos humanos. Datos para tener en cuenta. El 12 de noviembre pasado se inició el primer megajuicio que unifica las causas Arsenal 2 y Jefatura de Policía 2, en las que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán durante la última dictadura cívico-militar. Los imputados son 44 genocidas entre militares, policías, civiles y un miembro de la Iglesia Católica. También se encuentra el represor Luciano Benjamín Menéndez, quien fue autorizado a participar del debate por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien las víctimas del terrorismo de Estado en Tucumán fueron muchas más, en este juicio se considera lo sufrido por 235 víctimas. Se calcula que este proceso judicial durará un año y pasarán a declarar más de 400 testigos. Las audiencias se realizan los días jueves y viernes. Acércate al Tribunal Oral Federal número 5 de San Miguel de Tucumán, en Chacabuco 125, y presencia este mega juicio histórico. ¡Buenas noticias! Tres nuevos juicios comienzan estos días. Hoy, 28 de noviembre, comienza un nuevo debate por la mega causa ESMA. Se trata del tercer tramo que llega a juicio en el que se considera lo sufrido por 789 víctimas. Serán juzgados 68 imputados, ex miembros de la Policía Federal Argentina, la Armada, el Servicio Penitenciario Federal, la Prefectura Naval Argentina, el Ejército y tres civiles. Podés acercarte a los tribunales de retiro en Comodoro Py 2002 y formar parte del juicio presentando tu documento de identidad. Otro juicio comienza hoy, 28 de noviembre, en la ciudad de Rawson, Chubut. Se trata de las causas por las torturas en perjuicio de Hipólito Solari Yrigoyen y el asesinato de Mario Abel Amaya en la unidad 6 de esa ciudad. Algunos de los imputados son Osvaldo Jorge Fano, quien era entonces el jefe de la penitenciaría de Rawson, y el genocida Jorge Rafael Videla. El 4 de diciembre comenzará en la ciudad de Córdoba el quinto juicio por la mega causa La Perla, el mayor centro de detención ilegal y torturas del interior del país. Este nuevo juicio, conocido también como Menéndez 3, por tener como principal acusado al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, entre otros 43 imputados, considera lo sufrido por 450 víctimas. Acércate al Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba en Avenida Arenal y Paunero 690. En tu ciudad se está juzgando a los genocidas. ¡Vení a los juicios! Sé testigo del fin de la impunidad. Si sos mayor de 18 años, podés presenciar las audiencias llevando tu documento de identidad. Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. El noticiero de los juicios. Una producción de Cooperativa La Vaca con la participación especial de Graciela D'Aleo, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada e integrante de uno de los equipos de querellantes y abogados que actúan en los juicios contra los genocidas. El noticiero de los juicios. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org. El noticiero de los juicios. Descárgalo en forma libre en www.lavaca.org. Verdad y memoria. Verdad y memoria. Memoria y fin de la impunidad. Justicia. A donde vaya nos iremos. Fin de la impunidad. Juicio y castigo. Juicio y castigo. Ni olvido ni perdón. Justicia. El noticiero de los juicios. Justicia.